otra noche fue un disloque. No recuerdo demasiado. Por favor, dime tu nombre. Y también cómo me llamo. Demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado. Creo que fue demasiado. Por favor, dime algo.